amigos de Mariavisión, es un gusto poder estar con ustedes a través de este programa especial. Hoy tenemos esta conferencia magistral con nuestro querido amigo, el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Este tema, un tema para jóvenes, muy interesante. Este tema, prepárate para amar. Quédate con nosotros, estás en Mariavisión. Buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes para estas dos charlas que vamos a tener hoy. La primera para jóvenes, solo que no sé realmente si aquí están los jóvenes o esta es ya la de adultos. Bueno, hay algunos jóvenes. Levanten la mano todos los que no se han casado. Ah, bueno, la mayoría. ¿Quiénes están casados? ¿Quiénes están casados y quisieran no estarlo? Solo dos, muy bien. Bueno, pues qué bueno que veo que la mayoría aquí no está casada, porque esta charla que voy a dar, la primera, se llama Prepárate para amar. Es una preparación para el matrimonio y trato de hacerlo de la manera más sencilla y más simple que te puedas imaginar. A los que ya están casados, pues a lo mejor lo que voy a decir les sirve simplemente para reforzar sus criterios, sus principios, y les sirve para orientar a sus hijos. A lo mejor aquí hay gente que trabaja en parroquias o en centros de pastoral, lo que sea. Pues bueno, que estas ideas que voy a decir les ayuden a todos. ¿De qué trata Prepárate para amar? Simplemente las cinco cosas que por ningún motivo te puedes permitir equivocarte en tu vida. Cinco. Si yo les dijera, cuidado con las 397 cosas que no puedes hacer, dirías, padre, 397 es demasiado, démelas por escrito, ¿quién se va a acordar? Cinco cositas, te las voy a decir, no se te van a olvidar jamás, porque son sencillísimas, pero antes de decírtelas, te digo por qué tanta gente se equivoca en estas cinco cositas. Porque estamos viviendo una crisis de valores tremenda. Si yo les repartiera hoy a cada uno de ustedes una hoja en blanco y les dijera, escríbanme aquí nada más su nombre y díganme cómo se ven dentro de 20 años. Es decir, proyéctate 20 años. ¿Tienes 15? Tienes 35. ¿Tienes 30? Tienes 50, tienes 40, tienes 60, tienes 60. Mejor quédate ya como estás, no te proyectes. No vaya a terminar esto en velorio, quédate como estás. Entonces, escribe cómo te ves dentro de 20 años. Yo les aseguro, yo les adivino lo que pondrían todos ustedes. Es muy sencillo adivinar. ¿Sabes cómo se ven todos ustedes dentro de 20 años? Enamorados, realizados, contentos, felices, mi esposa, mi esposo, mis dos hijitos, mi trabajo, mi casa propia. Ahí está la felicidad esencial. No se necesita nada más. ¿Qué es la felicidad? Podríamos darle 30 definiciones y respuestas, pero creo que la más sencilla e importante es esto. ¿Sabes qué es la felicidad? Amar a una persona y sentirte profundamente amada por esta persona. Desde luego también amar a Dios. Conozco gente que tiene muchísimo dinero y llega a su casa y no se soporta con su marido o con su mujer. Y tiene casas y tiene coches y todo y viajan. Conozco gente que vive al día, pero llega a su casa y tiene marido, tiene mujer, tiene un amor. ¡Qué maravilla! ¿Para qué quieres más? Tengo tres hijitos que me aman. ¡Qué maravilla! Entonces, esa es la felicidad básica. Pues miren, sorpresa. Si yo regreso aquí dentro de 20 años y somos los mismos que estamos hoy aquí y los voy levantando uno por uno. Tú, levántate, dice aquí. Casado, enamorado, dos hijos, casa propia, un coche, mi negocio, o soy empleado pero contento en mi trabajo, enamorada, casada, qué sé yo. Si las cosas siguen como van, muy probablemente el 50 o el 60% de ustedes me van a decir, no, padre, casado, divorciado, vuelto a casar, Tengo un hijo que mi primera mujer se lo llevó a Estados Unidos, ya tiene 20 años y no lo veo. Otros dirán, casado, enamorado, enamorada, pero nunca logré trabajar en lo que quería porque me salí de estudiar, nunca estudié. Un amigo me dijo, ¿para qué estudias? Estudiar es una tontería, mejor ponemos un negocio de tacos y ahí la vamos llevando. Y ahora que quisiera un título, no tengo estudios. Otros dirán, casado, enamorado, todo perfecto, mi trabajo, mi casa. El problema son mis hijos, qué desastre. Tengo una hija de estas de 30 años que no sale ni en barata. Ha hecho una opción por no casarse, que está feliz así, y una cantidad de cosas. Otro dirá, padre, no puedo ir a la reunión, estoy en la cárcel, pero salúdeme a todos. Saludos. ¿Y qué haces en la cárcel? Iba completamente ebrio manejando por la calle, atropellé a una niña de 5 años, pues ahora me quedan 20 añitos o 25 añitos en la calle, en la cárcel. ¿Cómo es posible que si la felicidad era tan fácil como esto, amar, ser amado, tener un trabajo, una familia, cómo es posible que echemos a perder tantas veces la única vida que tenemos? Mira, iba yo en un tren y se sienta a mi lado una niña de 15 años que venía leyendo un librito que yo leí hace muchos años, El traje nuevo del emperador. Se lo resumo en 2 minutos. Un emperador estaba harto de vestirse todos los días de lino, de seda, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a sus sastres y les dijo, háganme por favor un traje diferente, estoy harto de vestirme así. Entonces vinieron todos sus sastres y le trajeron más púrpura, más seda, más lino. Nadie lo satisfacía. De pronto se presentan 2 sastres muy inteligentes y le dicen, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted ha visto. ¿Por qué? Porque es una tela completamente invisible. Solamente la pueden ver los inteligentes. Dice el rey, a ver, le abren un cofrecito y dice que sacan la tela. La tela no existe, pero le dicen, majestad, mire qué tela. El rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y entonces se la queda viendo y dice, qué colores, qué tela. Llama a sus 3 consejeros y les dice, ¿qué les parece esta tela que solamente pueden ver los inteligentes? Los 3 idiotas se la quedan viendo así, sin ver nada, y dicen, qué pliegues. ¡Qué textura! ¡Ya está! ¡Háganme un traje! Se van y le toman medidas, se van y regresan 1 mes después, justo el día del desfile del rey por todo su reino, y se le avisa a la gente, no te pierdas el desfile del rey, que pasará luciendo un precioso traje hecho con una tela completamente invisible, que solamente podrán ver los inteligentes, todo el pueblo a la plaza. Y de pronto llegan estos 2 al palacio y le dicen al rey, quítese todo, lo dejan como vino al mundo y lo empiezan a vestir con este traje. El tío no ve nada, pero mete piernas y brazos como si estuviera vistiéndose. Se abren las puertas del palacio, salen caballos, elefantes, dromedarios, y de pronto aparece la plataforma del rey. Cuando lo ven salir, nada más con su corona y agarrando su cetro así, nadie quiere aceptar que es idiota, y comienzan los comentarios. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien le queda! ¡Qué colores! Pero el rey pasa delante de un niño, y como los niños no saben decir mentiras, un niño de 5 años, el niño grita, ¡el rey va encuerado! El rey se da cuenta de que le tomaron el pelo, de que se burlaron de él, se tapa como puede, para atrás, y se acabó el desfile y el libro. Cuando yo leí esto, me quedé pensando, el tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos acaba de retratar al 70-80% de la humanidad. 70% de la humanidad vamos por este mundo completamente desnudos de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente pueden ver los inteligentes. ¿A qué me refiero? Miren, el aborto. Estás esperando un niño que no sé de quién es, fue sin querer, ya estoy grande, viene enfermito, no me di cuenta, se me rompió el preservativo. ¡Aborta! ¡Qué inteligentes somos! ¡Mátalo! Nunca te dirán mátalo, te dirán interrupción del embarazo. Llamemos las cosas por su nombre, asesinato. Asesinato. El divorcio. Estás con un hombre, con una mujer que ya no lo quieres. ¿Qué haces amarrada a un hombre, a una mujer que no quieres? ¡Divórciate! En España hace 10 años se aprobó la ley del divorcio exprés, como el café. Te lo dan en 15 días sin ningún motivo, nada más porque ya no la quiero, ya no me quiere, nos mandamos a volar. ¿Y la familia? Divorcio inteligente. La sexualidad. Cuando yo tenía su edad, todos sabíamos que éramos hombres o mujeres. Hoy, qué inteligentes somos. Escoge tu preferencia sexual. ¿Y eso qué es? ¿Qué quieres ser? ¿Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual, travesti, trisexual, pentasexual? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Dicen que hay 5 géneros. Pásale por todos a ver cuál te gusta. Escoge tu preferencia sexual. Parece que estoy hablando de cosas que nada más viven algunas personas. No, estas corrientes, estas modas cada vez más extendidas y todo a nombre de la inteligencia. Yo no tengo nada en contra de las personas que experimentan una atracción hacia su propio sexo. Pero por favor, hay gente que está pasando por un momento difícil en su vida y viene y le dice, no te preocupes, es lo mismo, es lo mismo. No es cierto, no es lo mismo. Lo inteligente es ver cómo ayudamos a estos adolescentes a que salgan adelante, no cómo los echamos más al pozo. Imagínate en una fiesta, llega un niño de 7, 8 años, lo recibe la dueña de la casa, la mamá, y le dice, ¿cómo se llama tu papá? Jorge. ¿Y tu mamá? Enrique. ¡Ah, qué maravilla! Los homosexuales son hijos de Dios, tienen derechos, tienen una dignidad, tienen deberes. No hay que burlarse de ellos, no hay que estar en contra de ellos, no, pero también tienen unos deberes, a veces tienen más pretensiones. Imagínate, di una charla en una ciudad aquí en México y me pidieron una entrevista de prensa en la mañana. Me pregunta uno de los entrevistadores, padre, o más bien me dijo, señor, ¿qué opina usted y la iglesia que usted representa del matrimonio de los homosexuales? Yo le dije que es la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Se quedaron todos así. Y les digo, me explico, ¿qué significa matrimonio? Matris munus, defensa de la madre. Matris es madre, munus, de ahí viene inmunodeficiencia, ¿no? ¿Sabes lo que es el matrimonio? Defender a la madre. ¿Cómo nació? Como lo conocemos nosotros. En Roma hace 3.000 años, cuando aparecía una mujer embarazada, los hombres decían, yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron los romanos y dijeron, a ver, quien embaraza a una mujer la defiende y defiende también a la criatura. Así nació el matris munus, el matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? ¿Quién es la madre? ¿Se quieren ir a vivir dos hombres juntos hoy? Por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. Pero no lo llames matrimonio. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como quieras. Pero ¿cómo se te ocurre entre dos hombres llamarlo defensa de la madre? Ah, pues mira, nos están metiendo tantas cosas en la cabeza. Todo es normal, todo es bueno, todo está perfecto. La eutanasia. Tienes en tu casa un abuelito de estos que ya no respira bien, no oye, ocupa pañales. Está en un cuarto, gasta dinero, enfermera de noche. Inyéctale algo, hombre, qué inteligentes somos. Mándalo a la otra vida con caridad, pero mándalo a la otra vida. De pronto, este mundo pasa delante de un niño. ¿Quién es ese niño? Jesús, el Papa, obispos, curas, religiosas y gente inteligente como ustedes que dicen, espérate, esto no es lo inteligente. Lo inteligente no es el aborto, lo inteligente es ver cómo hacemos que todos los niños nazcan bien en el seno de una familia. Y el que no tenga, ¿cómo lo adoptamos? ¿Cómo hacemos las cosas bien? El primer derecho es el derecho a la vida. Lo inteligente no es ver cómo ayudamos a la gente a divorciarse. Lo inteligente es hacer, ver cómo le hacemos para que todo hombre y mujer que se juraron amor se respeten, se quieran y permanezcan en el tiempo con la familia que han creado. Lo inteligente es ver cómo hacemos que los adolescentes no caigan en enfermedades psicológicas, en problemas de personalidad que los llevan después a una vida que es un infierno. Lo inteligente es ver cómo le hacemos que todo ser humano, hasta su último respiro de natural, viva en una familia y se sienta querido, aunque esté enfermo, aunque ya tenga Alzheimer, aunque no sepa ni quién es. Nosotros sí sabemos quién es mi padre, es mi madre, es mi abuela. Entonces, jóvenes, en este mundo tan revuelto, los primeros afectados son ustedes y, no cabe duda, sobre todo de cara al amor. Dicho esto, si no quieres después verte en favor del aborto, de la homosexualidad, de la separación, de la eutanasia y de tanto, de las injusticias, de las pandillas, de la droga. Ah, es que ya va a ser lícito llevar 300 gramos de marihuana en tu propio bolsillo. Y eso es un valor, esa es una meta alcanzada, ese es un desastre. Es un desastre. Todos los drogadictos del mundo comenzaron simplemente con un cigarro, con marihuana, no hace daño, está perfecto, es un cigarrito. Todos los que están ahorita profundamente hundidos en la droga y las cárceles están llenas, no digamos el narcotráfico, etcétera, etcétera, comenzaron fumando un cigarro. Entonces no te engañes. Bueno, pues ante este mundo tan revuelto, yo te digo solo 5 cositas que no puedes permitir tú mismo en tu vida. Si ya estás casado, de cara a tus hijos. Primero, no digas mentiras. Ustedes dirán, padre, no me diga que viene desde Roma para decirnos que no digamos mentiras. No, vengo a decirte cuál es el problema, la magnitud de las mentiras. A tu edad, 14 años, ¿cuáles son las primeras mentiras que se dicen? Mamá, voy a hacer la tarea con mis amigos y amigas. Y te vas a casa del novio. Mentirita chiquita, no pasa nada, todos la dijimos. Segunda mentira. Mamá, voy al cine con mis amigos. A los 16, 17 años, ahora sí dijiste la verdad, vas al cine. Sí, pero dijiste con amigos y amigas y te vas al cine con tu novio, con tu novia. Y te sientas hasta atrás y no te enteras ni de qué trata la película. Como dicen los árabes, saliva va, saliva viene. Maravillosa la película. Ustedes dirán, padre, ¿no está usted exagerando un poquitín? Ahí te va. Estaba yo en Roma tratando a un matrimonio que el día que los conocí casi me muero de risa. Vienen y me dicen, padre, venimos para que nos ayude a separarnos. ¿Por qué? Porque mi marido me miente y él sabía perfectamente que yo odio la mentira. Se empieza a reír el señor y le digo, oye, ¿de qué te ríes si esto es serio? Padre, me río del cinismo de mi mujer. Le digo, a ver, explíqueme. Cuéntale al padre cuando decías que ibas a hacer la tarea con tus amigas y te venías a mi casa. Cuéntale al padre cuando decías que ibas al cine, quién sabe con quién, y te ibas conmigo al cine. Cuéntale al padre cuando tenías permiso de llegar a las 11 de la noche y un día llegamos a las 2 de la mañana, yo te fui a llevar. ¿Y qué dijiste? Perdón, es que se me ponchó la llanta. Y más bien yo te había estado sobando las llantas. La señora se pone toda roja. Dice, padre, voy primero a platicar con mi marido y después regresamos a hablar con usted. ¿Sabes lo que aprendí ese día? El que dice mentiritas chiquitas va haciendo de su vida una grande mentira. Y aprendí otra cosa que me ayuda hasta estos días. Enseña a mentir a tu novio, te va a mentir tu marido. Enseña a mentir a tu novia, te va a mentir tu mujer. Miéntanles a sus hijos, les van a mentir sus hijos. Es tan contagiosa la mentira que vamos haciendo de nuestras vidas una mentira. ¿Cómo me dices a mí, entre marido y mujer, no digas mentiras? Si desde el noviazgo tú y yo nos hemos dedicado, somos cómplices de nuestras mentiras. ¿Quién te dijo que el día del matrimonio por arte de magia empezamos a decir la verdad? Entonces no digas mentiras. Yo tengo un compañero sacerdote que iba en Brasil un día en la carretera y de pronto hubo un accidente de un coche por ahí, quién sabe qué pasó. Se paran 100 coches en fila. El padre este se baja para ver qué puede hacer, lo para la policía y le dice: padre, no se preocupe, está todo arreglado. Pero como él quería ver qué había pasado, que le dice al policía: oye, es que soy familiar del accidentado. El policía le dice: muy bien, padrecito, pásele. Lo deja pasar, llega el padre hasta adelante y se encuentra un burro atropellado. El policía lo sigue con la vista así como preguntándole: ¿quién es? ¿Tu papá? ¿Tu tío? ¿Tu hermano? ¿Para qué dices mentiras? Di: soy sacerdote y quiero ayudar. Le hubieran dicho: no se preocupe, padre, es un burro, ya lo están quitando, no se preocupe. Lo primero, la mentirita. Entonces mira, no digas mentiras. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahorita he dicho mentiras chiquitas. Voy al cine, voy a hacer la tarea. De pronto se pasa a las mentiras más grandes. ¿Sabes cuáles son las mentiras más grandes? Tengo 18 años, ya me quiero acostar contigo, vengo y te digo: eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida. Lo peor de todo es que ella se lo cree, casi se desmaya. Se les dice a todas: si yo me quiero acostar contigo, nada más falta que venga y te diga: pues estás más o menos, das el gatazo. Te tengo que decir que estás guapísima, que estás guapísimo. Ah, pero ¿sabes qué? El problema son tus intenciones. ¿Qué hay detrás de tanta palabrería, de tantas cosas? Y así se llega a la peor de todas las mentiras, la peor de todas. ¿Cuál es? Tengo 18 años, 19 años, ya quiero estar contigo. Vengo y te digo: oigan la mentirota que voy a decir, te amo. Conozco gente que tiene 23, 24 años y todavía no está segura de sus sentimientos. Y yo de 18, 19, te amo. Pareces anuncio de televisión. Solo te faltó decir Chanel 5. Que haya por ahí alguna excepción de gente supermadura. Mi abuelita se casó de 16 años, mi mamá de 19. Eran otros tiempos. Mi abuela se casó en el 40, en el 35. Mi mamá se casó en el 60. Hoy la mujer estudia y trabaja. Ya no está metida la mujer nada más con los hijos en su casa. Todas estudian, muchas trabajan. Te vas a casar de 25, de 27. Alguna se adelanta de 23. Ah, pero si empezamos a decirnos a los 17, 18, 19 años, te amo, la cosa se va acelerando y no siempre termina bien. A los 18 años no estás seguro si lo que sientes es un amor profundo o son sentimientos. Oiga, padre, entonces, ¿qué quiere que digamos a esa edad? Seamos sinceros, dile: te quiero, me gustas, eres bien simpática, me encanta tu cartera. Di cosas de tu edad. Me divierto contigo. El que ya a los 17 años comienza con el te amo. No, espérate, guárdate esa palabra enorme para cuando estés dispuesto a decir con tu vida: quiero estar toda la vida con esta persona. Entonces, primero, no digas mentiras. Segundo, cuidado con las apariencias. ¿Qué son las apariencias? Es una forma también de mentira, pero un poco más velada. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz de mi mamá. Primero, no es tuyo. Segundo, yo no me caso con un Mercedes-Benz. A los hombres nos encanta presumir con cosas. Todos los edificios que están ahí enfrente son de mi papá. Ah, qué maravilla. ¿Sabes qué? No me caso con un edificio, me caso con una persona. A las mujeres les encanta todo lo que es una cara bonita, un cuerpo bonito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero cuidado con las apariencias. Yo no me caso con una cara, no me caso con un cuerpo, me caso con una persona. Con una persona. Cuerpos bonitos hay por todas partes. Mira, todas las mujeres son bonitas, unas más y otras más todavía. ¿Cuántas mujeres he conocido que a sus 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? 20 años después podrían concursar para Miss Mundo. El cuerpo cambia. El cuerpo cambia. Cambiamos. ¿Cuánta gente he conocido que a sus 20 años tenían un dineral? 20 años después les fue mal, un negocio tronado y ya no tengo el Mercedes y los 4 edificios que tenía antes. ¿Qué importa? Yo en lo que siempre me fijé fue en tu corazón. Jóvenes, niñas, no se engañen, cuidado con las apariencias, fíjate en lo de adentro. Tengo una experiencia preciosa. Cuando vivía en España, viene una mujer a mi despacho de 22 años. ¡Qué mujer tan guapa! Sus papás no la dejaron concursar para Miss Universo, que porque el ambiente era muy peligroso. Una mujer guapísima entra a mi despacho y me dice: padre, traigo un problemón. ¿Qué pasa? Que mis amigas dicen que yo estoy guapísima, que qué estoy haciendo saliendo con un tío que está espantoso. Yo le dije, tráemelo por lo menos para verlo, para ver la gravedad de la situación. Me hace una cita, me trae al novio, lo veo, me recupero del shock inicial. Un tío de estos feo, pero feo, a secas, feo el tío. De estos que los ves llegar y te quitan el hipo, feo el tío. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo. Y venía su foto. No tanto, pero casi. Feo el tío, feo. Pues bueno, platico con los dos, me quedo solo con ella, se va él, y le digo: oye, en buen plan, yo no soy el juez universal que dice quién es guapo, guapa, feo, fea, pero en buen plan, con todo respeto, tú estás muy guapa. ¿Qué estás haciendo saliendo con este tío? Padre, ¿cómo me mira? ¿Cómo me trata? ¿Cómo platica? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo me cuida? Me presentó a sus papás inmediatamente. Nada de que tú y yo estamos saliendo como novios y te digo, preséntame a tus papás. No, no, no, no le digas a nadie que somos novios. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo estamos haciendo es tan hermoso que no lo entendería nadie. Ternura de muchacho, ternura de mujer. Si lo que estás haciendo es hermosísimo, platícaselo a todo el mundo. ¿Cómo que no se lo digas a nadie? Cuéntalo. ¿Cómo me mira? ¿Cómo me trata? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo platica? ¿Cómo piensa? No ha terminado la carrera, está apenas en tercer año y ya está trabajando, ya gana dinero, ya piensa en una casa, ya piensa en tantas cosas, quiere tener hijos. Cuando yo oí todo esto, le dije: ¿sabes qué? Cásate mañana. Se casaron. Tuvieron 4 hijos. Hace 2 años fui a celebrarles 17 años de casados, una cosa así. 4 hijos. Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, a pedirle a Dios que se pareciera a la mamá. Gracias a Dios, los 4 más o menos se parecen a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie. Pero ¿sabes qué? Conozco tantos otros casos de gente que se ha dejado llevar por apariencias. Voy a ver una película hace 15 años que se llama, se la recomiendo a todos, En español se llama Lo mejor de mi vida, en inglés se llama simplemente My Life. Michael Keaton y Nicole Kidman. Sale Nicole Kidman y un tío atrás de mí dice: yo quisiera una vieja como esas. Pregúntale a Tom Cruise, ¿cómo le fue? Pregúntale, hace 5 años estaba yo viendo Misión Imposible, tercera parte. Sale Tom Cruise y una niña de estas que yo creo que en lugar de cerebro le tocó un pan bimbo. ¡Guau! Yo quisiera un mango como esos. Pregúntale a Nicole Kidman, ¿cómo le fue? ¿Quién es el hombre más hermoso del mundo? Brad Pitt. Pregúntale a Jennifer Aniston. guapos, guapas, con dinero, ¿y dónde está el amor? Grábense esta frase, jóvenes, porque la van a necesitar. Lo mejor es lo de adentro. Lo mejor es lo de adentro. La dijo Jack el Destripador. Para que no se te olvide. Para que no se te olvide. Entonces, cuidado con las apariencias. Tercero, dijimos, cuidado con decir mentiras, cuidado con apariencias. Tercero, cuidado con noviazgos y amistades pasionales. ¿Y eso qué es? Viene una señora y me dice, padre, estoy hasta acá del noviazgo de mi hija. ¿Por qué? Padre, es un noviazgo de sillonazo. ¿Y eso qué es? Padre, 2 horas en la tarde, los dos tirados en un sillón, sobándose, rascándose, tocándose, masajeándose y acariciándose. Jóvenes que me están escuchando y niñas, ¿son ustedes de los que les gusta tocar, sobar, acariciar y masajear? Cómprense un gatito. Cómprate un gatito y ráscale todo lo que puedas, por arriba y por abajo, no tiene consecuencias. Lo peor que puede pasar es que te haga... Ya está. En cambio, ¿tú crees que puedes estar tocando a un hombre, a una mujer y no pasa nada? Tiene consecuencias a veces inmediatas. Consecuencias inmediatas. No somos de madera. A menos que tu novio sea Pinocho. No somos de madera. Tiene consecuencias. Ustedes dirán, padre, ¿no está exagerando un poquitín? Sí. 50 millones de abortos al año sin contar los clandestinos. Millones y millones de madres solteras. Millones y millones de matrimonios que no se quieren. Millones y millones de problemas llenos de apariencias que dices, ¿cómo es posible que estos dos se hayan casado? Ah, es que comenzamos jugando. Noviazgos y amistades. ¿Por qué digo y amistades? Porque antes te acostabas con el novio, hoy ya estamos en una situación que a veces con amigas, con amigos, con compañeras, ni siquiera diría yo un amigo, no te acuestas con un verdadero amigo, compañera, compañero de la universidad, un encuentro en Vallarta, un encuentro en quién sabe dónde. Me contaron por ahí que una mujer le dijo a su hija, ¿que te estás acostando con tu novio? Ay, mamá, qué mentirosos son. ¿Quién dice que es mi novio? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pues mira, cuidado con amistades pasionales y noviazgos pasionales. La primera pregunta que siempre me hacen es, padre, según usted, ¿cuál es la edad del noviazgo? Yo siempre digo, óiganlo bien, papás, y más los jóvenes, de 18 años para arriba. ¿Cómo cree, padre? Hoy el noviazgo comienza a los 14. Por mí puedes comenzar a los 9 después de la primera comunión. ¿Y para qué? ¿Qué haces con un macaco de 15 años, con una escuincla de 16 años? ¿Qué es un noviazgo? ¿Tener una persona con la que bailar? Baila con todos. Yo no vengo a decirles, jóvenes, no salgan, no bailen, no vayan a la playa, no vayan a piscinas, todo está mal, al contrario, salgan, vayan, bailen, diviértanse, conozcan 1000 caracteres diferentes, conozcan niños, niñas, jóvenes, etc., para que un día puedan realmente escoger. No se trata de decir no salgas, sal con todos. ¿Cómo que ya somos novios de 15 años? El otro día fui a una cena. Estamos el señor y la señora en la mesa y de pronto baja la escalera una niña de 15 años con unos tacones de este tamaño, pintada de arriba abajo. Yo casi le pego un letrero en la espalda, cuidado, pintura fresca, no tocar. Niñas, no soy profesor de modas ni mucho menos, pero hasta los 20 años, agua y jabón, se ven guapísimas. ¿Qué hacen desde los 15 años pintándose como si fueran señoras de 30 años? La pintura es para las mujeres, para las señoras. Tú tienes 18, 17, 20 años. Pero bueno, no vengo a hablar de eso, vengo a decirte, cuidado. Llega esta niña y le digo, ¿qué? ¿Cenas con nosotros? No, padre, voy a salir. Ah, qué bien, ¿a dónde vas? Voy a una fiesta. Ah, qué bien, ¿vas a bailar? No, padre, no puedo. ¿Por qué? Pensé que traía un problema en el tobillo. ¿Por qué? Es que mi novio está en el rancho con su papá desde hace 10 días y pues no le puedo ser infiel. Yo dije, ¿qué? Tienes 15 años y ya tienes problemas de fidelidad e infidelidad. Te vas a casar de 27, 28 y ahora sí, 50, 60 años, no te quiero ver con otra persona, eres mía, eres mío, somos una sola cosa, pero tienes 15 años y ya no puedes bailar con nadie. Como te vea yo en un recreo platicando con otro, me encelo. No puedes estar con otra persona, sentarte en la cafetería, tomar un café, porque empiezo a pensar cosas raras y tenemos 15, 16 años, por amor de Dios. El noviazgo es de los 18 años para arriba, cuando llegues a la universidad, cuando tu cerebro y tus hormonas estén completamente, por decirlo así, formadas, cuando tus sentimientos hayan madurado. A los 16 años, lo sepas o no lo sepas, no estás preparado o preparada. Somos una bomba de pasiones, de hormonas, de sentimientos, de deseos, de ilusiones, de sueños que no podemos concretar. ¿Sabes qué hay que hacer a los 16, 17 años y desde los 13? Estudia, aprende idiomas, haz deportes, toca instrumentos, métete a la computadora, investiga, viaja si puedes con tu familia, ve de excursión, haz campamentos, ese tiempo no vuelve. Cuando tengas 30 años y 3 hijos, me quiero ir de excursión. Cálmate, estás en tu casita con tus 3 hijos en pañales, no se puede ahorita ir a excursiones. Quiero meterme a estudiar, tenías que haber estudiado de los 18 a los 23. Cada etapa en la vida tiene su momento. Entonces, cuidado, ¿qué significan noviazgos y amistades pasionales? Me dice una niña de 17 años, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. ¿Qué le digo? Yo le dije, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado sentarse en las piernas del novio, de la novia? No lo sé, depende de intenciones. No vine a hablar de pecado. Vengo a decirte cuidado, porque es peligrosísimo. Por ahí se empieza. Guárdate esta frase en tu corazón y en tu mente. El cuerpo cada día pide más. Cada día pide más. Miren, hoy la mujer estudia, se casa de 23, 25, 27. Ponte de novio o de novia desde los 17 años. ¿Tú crees que puedes estar de los 17 a los 25, 8 años, tocándole a tu novia solamente los cachetes? ¿Se los vas a dejar de bulldog? ¿Va a llegar a la boda como mastín, echando baba así por todas partes? El cuerpo cada día pide más. Imagínate la escena. Un sofá de estos largos, el novio, 18 años, 17, sentado en la punta, en la esquina. La novia acostada a lo largo, así, ¿no? Con los pies allá, la cabeza en las piernas del novio. ¡Qué bonita escena! ¿Y qué está haciendo el tío este? Le está peinando las cejas. Le saca punta la nariz. Le arregla los labios. Le jala los párpados. Le acaricia las orejitas. ¡Qué rico! De pronto, la niña oye que el novio le dice, ¿puedo poner mi mano en tu corazón? Ternura de muchacho. ¡Qué corazón tan grande tienes! Para quererte mejor, Caperucita. Se comenzó con los ojitos. Me encanta tu espalda, tu naricita. Qué precioso pelo, qué mirada. Pero el cuerpo cada día pide más. Cuando te das cuenta, ya estás haciendo unos gestos que son más propios del matrimonio. Cuando nos hayamos entregado completamente el alma, ahora sí, entrégame completamente el cuerpo. Pero tenemos 18 años, estamos en primero de carrera y estamos ya comportándonos como si fuéramos marido y mujer o como si ya estuviéramos seguros de que soy el hombre, la mujer de tu vida. Noviazgos pasionales. Niñas, cómo se visten. Hace frío, todos estamos tapados hasta acá. Comienza el calorcito y te pones una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿A dónde vas? Un escotazo. Perdón, pero qué horror cautivar, atrapar a un hombre por unas piernas, por un escote, por una cintura. ¿Cuánto puede durar ese amor? Niñas, ¿cómo se visten? Hace frío, todos estamos tapados hasta acá. Comienza el calorcito y te pones una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. ¿A dónde vas? Un escotazo. Perdón, pero qué horror cautivar, atrapar a un hombre por unas piernas, por un escote, por una cintura. ¿Cuánto puede durar ese amor? También los hombres, ¿eh? También los hombres. Me voy al colegio con la camisa abierta hasta el ombligo, enseñando los cuatro pelines que tengo. Dos chinos y dos lacios. Cuatro. Hay niñas que se enamoran de cuatro pelines. Jóvenes, hay una cosa maravillosa que se llama pudor. Tápate. Si alguien se enamora de ti, que se enamore de tu corazón, de tu manera de pensar, de tu manera de mirar, de hablar, de ver las cosas, de sentir. No de tres o cuatro atributos que tengas: cuerpo, cara, billetes, dinero, trabajo, familia, que después no siempre se mantienen. Noviazgos y amistades pasionales. Te invito a la playa, te invito a una piscina y te pones un bikini de esos que si los doblas bien caben en una cajita de cerillos. Pero no quiero que se fije en eso. ¿En qué quieres que se fije? ¿Te lo pusiste tú? ¿No te lo puse yo? Y miren, yo no me escandalizo ya de nada. Viví 15 años en Roma, un año en Francia, 5 años en España. Lo que ahí se ve a veces en la playa. En los años 60, todo el mundo con traje de baño completo. Hasta los hombres con los tirantes aquí. 70, nació el bikini. 80, monokini. 90, cinquini. ¡Qué maravilla, padre! ¿Dónde están esas playas? ¿Para qué quieres ir? ¿Tú crees que de ahí sale un matrimonio bonito, una familia estable? Sodoma y Gomorra. Y eso puede pasar aquí enfrente. A lo mejor no cinquini, pero con un bikini de estos. ¿Para qué? ¿Para qué cautivar así a una persona? Noviazgos y amistades pasionales. Me pregunta un muchacho: padre, ¿puedo bailar con mi novia de cachetito? Así los dos embarraditos, bien rico. Digo, depende. ¿De qué? Primero, depende de la intención del sujeto. Segundo, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. Lo que menos me importa son los cachetitos. Mira, fui director de un colegio en Colombia. Faltaba un mes para la kermés del año y viene una delegación de alumnos, chicos y chicas de secundaria y prepa, 10, 15, a decirme: padre, el día de la kermés queremos que ponga una discoteca. No, que sí, que no, que sí, que no. Total, terminé cediendo y en un patio cubierto pusimos una bola de cristal, unas super bocinas, luces, música. Yo puse la primera canción. YMCA, casi me matan estos tíos. Dice: padre, esos tíos ya se murieron. Salir, pusieron música, salieron a bailar adultos, abuelitos, niños, el gusanito, el trenecito, un relajo que se traían buenísimo. Pero los niños y los adultos se cansan, los adultos se fueron al restaurante, los niños a los juegos. Yo me fui a tomar un café con los adultos. Dejo pasar una hora y regreso a ver más o menos cómo va mi discoteca, ¿no? Nada más para ver que no haya habido ningún pleito. Cuando llego, qué YMCA y qué historias. quitaron mi música y pusieron reggaetón. Y todo el mundo bailando el sándwich. Dos tíos con una niña en medio, dos niñas con un tío en medio. Ahí no se sabía dónde comenzaba el queso y dónde el jamón. Todos fundiditos, algunos, padre, qué maravilla de baile. ¿Qué tiene de maravilla? Esto fue el domingo. El martes llega un muchacho a mi despacho y me dice: padre, ¿conoce a fulanita? Claro que la conozco, soy el director del colegio. Padre, qué mujer tan sucia. Digo, no, espérate, a mí no me hablas así de nadie. Padre, se lo repito, qué mujer tan sucia. Digo, ¿por qué? Padre, qué manera de aventárseme, qué manera de tocarme, qué manera de embarrárseme, qué miradas. Yo quería ayudar a esta mujer y que se quedara en el colegio, un colegio lleno de valores. No se pudo. Todo el mundo se la comía, la criticaba, le pusieron de apodo la mantequilla por resbalosa. Un desastre. Se tuvo que ir porque tenía problemas, conflictos. Jóvenes niñas, ustedes van a hacer lo que ustedes quieran ser. Tampoco te voy a decir cómo bailar. Ah, pues miren, hagan dos filas, una de hombres y una de mujeres, se dan la mano y dan tres pasos para atrás y tres pasos para adelante. No, en la feria de tu pueblo sí, pero en una discoteca por lo menos deja que pase el aire, que corra el chiflón, dice. Mínimo de respeto, no es tu mujer, no es tu marido. Entonces cuidado, cuidado con noviazgos y amistades pasionales. Cuarto, cuidado con cinco situaciones de peligro que cuando yo era niño casi no existían. Hoy ahí están. ¿Cuáles son? Cigarro, droga, pornografía, alcohol, malas amistades. Del cigarro no voy a hablar. El cigarro es para idiotas. Padre, no diga eso. Mi mamá fuma. Y está allá atrás. No estoy hablando para tu mamá, estoy hablando para los jóvenes. Tu mamá tiene 40 años, a sus 40 años quiere fumar, ya es una persona, ya encontró el amor de su vida y ya tuvo 4 hijos, ya estudió. Te estoy hablando a ti que tienes 17 años. ¿Qué haces con un cigarro? No tienes ni para pagártelo. ¿Qué haces con un cigarro? Tu mamá, tu papá, a sus 45 años tienen su cuerpo formado completamente y saben si tienen o no tienen salud. En cambio, tú no sabes ni siquiera cómo te va a tratar la vida y ya te empiezas a meter cosas al cuerpo. A tu edad puedes fumar diario, te lo prometo, 2 cajas de cigarros y no te pasa nada. Tu cuerpo lo soporta todo. Espérate que tengas 40 años. Cáncer en el pulmón, enfisema pulmonar, no puedo respirar. Espera que tengas 2 hijos y quieran jugar fútbol contigo. A mis 35 años no puedo correr porque comencé a fumar a los 15 años. Y cuando tenga 50 años y sea abuelo, 55 años, no me puedo meter al mar con mis nietos. No puedo, no me alcanza la respiración. ¿Para qué fumaste a los 15? A tus 40 años fuma si quieres, si te ayuda. Te puedes fumar 3 cigarritos al día. A tu edad todo se puede. A tu edad puedes cenar todos los días un queso fundido con chorizo y no pasa nada. Dale a tu abuelito en la noche un queso fundido con chorizo y vas a ver lo que pasa. Algunos lo usan como método eutanásico. A la otra vida. Pues mira, el cigarro. Segundo, la droga. Tampoco voy a hablar de la droga. La droga, perdón, lo que voy a decir es para imbéciles. Algunos son víctimas, los engañaron. Fúmate esto, no pasa nada. Ahora eres un drogadicto. La droga es para imbéciles, el que lo hace queriendo. El que comienza diciendo, bueno, una probadita y no pasa nada. Imagínense que yo trajera aquí un vaso de veneno de cobra y dijera yo, ¿quién quiere probar veneno de cobra? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¡Asesino! Ah, pues si yo traigo aquí droga y te digo, ¿quién quiere probar? Ah, yo quiero. Nadie te va a ofrecer heroína. Todo el mundo te va a ofrecer primero un cigarrito, una pastillita blanquita, chiquita, inofensiva. Todos los drogadictos del mundo comenzaron probando. No te voy a esperar yo aquí afuera con una jeringa de heroína y te voy a decir, ¿quieres que te pinche esto en el brazo? Quínchaselo a tu padre, ¿cómo se te ocurre? En cambio, sí te puedo decir en una discoteca, ¿quieres un toque? ¿Quieres una fumadita? Cuando te das cuenta, eres un drogadicto. Tenemos las cárceles de este país y de todo el mundo llenos de este tipo de personas. Algunos, pobrecillos engañados. Otros, perdón, auténticos imbéciles. Tercero, pornografía. Dicen los científicos que después de la droga no hay nada que te enganche más que la pornografía. Es impresionante. ¿Por qué? Porque para conocer el cuerpo del hombre, de la mujer, bastan 2 minutos y 3 fotos. Pues ni que tuviéramos 15 lados. 2 minutos y 3 fotos, ya viste todo lo que querías. Pues quién sabe qué tiene la pornografía, que ya la vi y quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Antes era solamente en revistas. Después vino el cine, la tele. Hoy en el iPhone, iCell, iPad, iTunes, iMac, Ice Cream. Ay Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Te pones tu video enfrente de tu cama, ¡qué impresionante! ¿Y sabes qué? Me dice una mujer, padre, me levanto a las 3 de la mañana a tomar agua a la cocina, paso por la sala y me encuentro a mi marido viendo pornografía. Dígale algo. ¡Uf, qué vergüenza ir a hablar con un hombre así, 45 años, no lo juzgo! Platico con él y me dice, padre, comencé a los 14 años. No me lo puedo quitar. Con la pornografía viene el autoplacer, el autoerotismo, las faltas al respeto a tu propio cuerpo, y así te estás preparando para respetar un día a un hombre, a una mujer, y para serle fiel toda la vida. No te imaginas en el problema que te metiste. ¿Quieres un consejo? Déjalo hoy. Le dijeron al Papa emérito Benedicto XVI, santidad, el problema de la pornografía es que hoy la pornografía enseña todo. Y dice el Papa, no, el problema de la pornografía es que hoy no enseña nada. Eso no es un hombre, eso no es una mujer, es un cuerpo. Los que están casados saben perfectamente qué es el matrimonio. El matrimonio no es sexo. El matrimonio es una historia, una casa, una economía, unos hijos, una intimidad, una economía, un proyecto de vida, una manera de divertirse, de acompañarse, es perdonar, es pedir perdón. ¿Qué te enseña la pornografía? A disfrutar de un hombre, de una mujer. Resultado, llegar así al matrimonio, aprovecharme de mi marido, de mi mujer. Cuarto, las malas amistades. Cuando yo tenía tu edad, ¿sabes quiénes eran los malos? Nuestros papás nos lo decían. No te juntes con los que tienen aretes. No te juntes con los que están tatuados. No te juntes con las que tienen el pantalón roto en la rodilla, así deshilachado. ¡Qué falta de educación! Esos eran los malos y las malas. Los que se peinaban con los pelos así. Punks. Hoy conozco gente que tiene arete. Para mí, no me gusta un hombre con aretes, no. Pero bueno, no quiere decir que sea una mala persona. Conozco gente que está tatuada. Yo odio los tatuajes. Pero bueno, no quiere decir que seas una persona mala. Ves a las niñas salir a la calle con los pantalones deshilachados, rotos. Algunas compran el pantalón ya roto, ya te lo venden roto. A mí mi mamá me decía, pobre de ti, como salgas a la calle con ese pantalón, por un hilacho que tenía. Los tiempos han cambiado, ¿sabes qué? Hoy los malos no son los que tienen aretes, tatuajes y pantalones rotos. En mi tiempo, los que traían barba y bigote a los 17 años eran los malos. No te juntes con este cochino. Hoy ves gente con barba y bigote, si se ve bien, qué maravilla. ¿Sabes quiénes son los malos hoy y las malas? Quien te separa de Dios. Tú vas a misa, no seas tonto, vámonos al cine. ¿Qué haces en misa? ¡Qué aburrición! Segundo, quienes te separan de tus papás, que son los que más te quieren, te aman en esta vida, no le hagas caso a tu papá. Tu papá ni entiende de estas cosas. Él no sabe lo que es la marihuana. La marihuana es buena. Te lo digo yo que sé, que ya la probé. Tu papá no entiende nada. Tu papá quiere que estudies. ¿Para qué estudias? Él estudió y mira qué mal le fue. Vente conmigo, hacemos un negocio. Vámonos a Canadá de meseros. hacemos un dineral y después regresamos. No estudies. Separándote de tus papás. Tercero, los que te separan de tus estudios. Cuarto, los que te separan de tu salud. Te enseño a fumar. Te enseño a tomar. Vente conmigo, la fiesta va a estar buenísima. Los que te ponen en situaciones de peligro complicadísimas. Vamos a tener sexo, cosas por el estilo. No, espérate, los embarazos, las enfermedades. No, yo te digo cómo cuidarte. Tú no te preocupes, no tengas miedo. Yo sé cómo se hace. Esos son los buenos, los malos y las malas, aunque estén perfectamente vestidos, aunque no tengan aretes, aunque no estén tatuados, aunque por fuera tengan una apariencia espectacular. Y último, cuidado con el alcohol. Solamente que el alcohol no parece ser tan malo, se vende hasta en el Oxxo, se vende en todas las tiendas, está a la mano, en tu casa hay una bodega con vinos, con licores, con tequilas. Es normal tomarse una cerveza, sí, pero cuidado, ¿quién, cuánto, dónde, cómo, por qué, para qué? No es lo mismo, yo por ejemplo viviendo en Italia, casi todas las comidas y cenas, uno o dos vasos de vino. A lo mejor antes con un tequila o con un ron o con lo que haya en cada país, al final a lo mejor con un coñac, total que te tomabas dos copas de vino y una copita de coñac, sí, pero... No es lo mismo yo a mis 40 años, que ni siquiera voy a manejar. Además me tomé dos copas de vino y un coñac, con carne, con pollo, con pasta, pizza, con agua, con pan, con postre, con helado. En cambio tú, discoteca, 11 de la noche, estómago vacío, música a todo volumen, luces haciendo así. ¿Quién sabe por qué todos también haciendo así? Te preguntan la hora y no puedes ni darla, estás tratando de ver qué hora es. Estómago vacío, bailando y sudando, te tomas una y se te sube. Los jóvenes no saben tomar. El vino, el tequila, es una cultura. Con comida, me tomo una copa, dos copas de vino. En cambio, te invito a jugar fútbol a las 9 de la mañana el domingo. Terminamos a las 11 y a las 11 te digo, vámonos por un six. Vamos por unas chelas. ¿Qué son unas chelas a las 11 de la mañana, un six pack, tú tres y yo tres, estómago vacío, sudando, cansados? Y ahí agarro mi coche y me voy a manejar. En Italia, 3,000 jóvenes mueren cada año nada más en el periférico, en el raccordo anulare. 3,000 jóvenes, además, matando a otras personas. Vaya irresponsabilidad. Último, dijimos, no digas mentiras, cuidado con apariencias. Cuidado con noviazgos y amistades pasionales. Cuidado con cinco situaciones de peligro. Y última, la pregunta que siempre me hacen, padre, ¿las famosas relaciones prematrimoniales se pueden o no se pueden? Mira, todos ustedes ya están en edad de estar metidos en estos temas. Las relaciones prematrimoniales no existen. 90% de las relaciones prematrimoniales nunca llegarán a ser matrimoniales. Se quedaron en pre. Ni siquiera llegaron a casarse, perdón lo que voy a decir, se usaron mutuamente. No había amor, había sentimientos, había, se gustaban. Ok, padre, entonces, ¿cómo se llaman? Digo, dímelo tú, relaciones prematrimoniales, ¿no? Me dice una niña de 17 años, padre, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novio. Yo le dije, felicidades, ¿te casas el sábado? No, padre, ¿cómo cree? ¿Cuándo te casas? No sé, me quedan 5 años. ¿Y entonces por qué las llamas prematrimoniales? Vaya espíritu de previsión que tienes tú. Te faltan 5 años. Entonces, ¿cómo se llaman? Dímelo tú. Y me dice, relaciones íntimas. No me digas. ¿Y qué tuvieron de intimidad? Padre, lo hicimos completito. Digo, qué pena que te lo diga yo. También las prostitutas lo hacen completito. ¿Y qué tiene de intimidad? Y si enciendes el National Geographic o el Discovery Channel, los elefantes, los lobos y las jirafas también lo hacen completito. ¿Y qué tiene de intimidad? ¿Sabes lo que es la intimidad? 50 años, unos hijos, una historia, pasado, presente, futuro, una economía, un proyecto. La intimidad no es un acto, es un estado, es una situación. Ok, Padre, entonces, ¿cómo se llaman? Llamemos las cosas por su nombre. Se llaman relaciones sexuales. Uy, Padre, qué feo se oyó. Nosotros lo hicimos con cariño. Ok, llámalas relaciones sexuales con cariño. Pues nada más faltaba que hayan sido a golpes y a insultos. ¿Y por qué no se pueden tener relaciones sexuales ni con cariño? Muy sencillo. 5 cositas. Primera, por las enfermedades. No, Padre, ¿cómo cree? Te pones un condón y ya está. Digo, oye, ¿no sabes que el virus del SIDA es 1000 veces más pequeño que los poros del látex? Látex con lo que se hace un condón. Me dice una niña, sí, Padre, pero yo a mi novio le pongo doble. Toma, qué inteligentes somos. Por mí, ponle 5 si quieres. Pero no se te olvide, un condón te protege de un acto. 10 condones te protegen de 10 actos. Ningún condón te protege ni el corazón ni la voluntad. Te protegen de un acto. Hoy tengo condón, me lo pongo. Mañana no tengo condón, se me olvidó y quiero estar contigo. Por una vez no pasa nada. En ese día te quedas infectado. No creas que de SIDA. A veces nos engañan los gobiernos del mundo. SIDA no es la única enfermedad. Hay 10 enfermedades venéreas. Algunas dejan estériles a las mujeres, pero estas cosas no se dicen. Ponte un condón, es la cosa más segura. Qué inteligentes somos. Segundo, por los bebés, embarazos. No, Padre, ¿cómo cree? Condón, pastilla, tubo, acto interrumpido, inyección, tratamiento. Lo que tú me quieras platicar, el sistema que sea, incluso la píldora del día después. La píldora del día después no es un anticonceptivo, es un abortivo, por eso es del día después. La píldora de emergencia, para que se desprenda el producto. No es ningún producto, es una persona chiquitita. Tendrá horas de fecundado, un día de fecundado, comienza a ser una persona, ya es una persona, no es un producto. Es un aborto chiquito, pero ¿sabes qué? No hay abortos chiquitos, es un aborto. Entonces, platícame todos los métodos que tú quieras y conozcas, solo te protegen de un acto, no te protegen ni el corazón ni la voluntad. Un día vas a estar casado, tu mujer va a tener un embarazo complicado, 5 meses no la puedes tocar y tú no tienes ni voluntad, ni conciencia, ni nada, te vas a meter con otra persona porque no sabes lo que es la voluntad y el sacrificio. Tercero, y aquí viene lo más peligroso, relaciones sexuales con cariño. Te pueden pasar 2 cosas diferentes. Una, que te vaya muy bien. Otra, que te vaya muy mal. ¿Qué significa que te vaya muy mal? Viene una niña de 20 años conmigo, no, de 18 años, y me dice, Padre, el sexo es horrible. No me digas, espantoso. Pues, ¿qué hiciste? No, Padre, no se imagina, qué horror. Pues, ¿qué hiciste? En la azotea de la casa de mi novio, detrás del tinaco, enfrente un perro ladrando, paisaje romántico, 3 tendederos con 2 calzones, un brasier y unas pantimedias. Apúrate, córrele, nos van a cachar, estoy oyendo pasos, ahí viene tu mamá. ¿Tú crees que Dios inventó el amor humano para vivirlo detrás del tinaco? Entonces, lógico, se lastimaron física y emocionalmente. El sexo es espantoso. Dios hizo todo bueno, no creó el amor humano para vivirlo a escondidas, deprisa, corriendo, mintiendo y en estas circunstancias. Pero te puede pasar lo contrario. Padre, el sexo es una genialidad. No me digas, ¿qué hiciste? No, padre, qué maravilla. Departamento de mi novio, 4 horas completamente solito, sus papás no están, hacía frío, prendimos la chimenea, pusimos una película, después bailamos un rato, nos tomamos un tequilita, un ron, lo que nos gusta, abrimos una botella de vino y entre plática y plática lo hicimos. Qué maravilla, qué genial, nos gustó tanto que lo repetimos. y ahora lo estamos haciendo dos veces a la semana. El sexo es una genialidad. Este es el hombre, la mujer de mi vida. No me digas. ¿Quién te dijo que el sexo era el árbitro del amor? Yo a veces hasta prefiero que les vaya mal. Si te va mal, te das cuenta de que fue una metida de pata y dices, esto no se hace, así no se hace. Me equivoqué. Si te va bien, me quiero casar. El hombre, la mujer de mi vida. Porque tú, porque estás teniendo sexo, ¿crees que ya? ¿Por qué más no se pueden tener relaciones sexuales ni con cariño? Porque el sexo antes del matrimonio ciega. ¿Cómo que ciega? El sexo es tan bonito, lo hizo Dios, no lo hiciste tú ni yo, lo hizo Dios. El sexo es pasional, emotivo, unitivo, generador de vida. El sexo, la intimidad es maravillosa, sí, pero Dios la creó para el ámbito concreto del matrimonio, no para vivirlo antes de los 18 años ni después de los 18 años con una persona que no es tu marido, tu mujer para siempre. Entonces, te ciega. ¿Qué significa te ciega? Es tan bonito que lo demás ya no me importa. Vienen conmigo a pedirme que los ayude a anular el matrimonio. ¿Por qué? Porque no lo soporto. Tú lo escogiste. Padre, tiene un carácter horrible esta mujer. Tú la escogiste. No me di cuenta. ¿Cómo que no te diste cuenta? Íbamos al cine y terminábamos en la cama. Íbamos a cenar, terminábamos en la cama. Íbamos a nadar, terminábamos haciendo cosas. No me di cuenta que tiene una familia, no voy a decir fea porque no soy nadie para juzgar, pero muy diferente a la mía. No me di cuenta que no tiene valores espirituales. No me di cuenta que para él Dios no existe, o si existe es de este tamaño. No me di cuenta que grita y que maltrata. No me di cuenta que es una mujer que grita todo el día. No me di cuenta. ¿Y por qué no te diste cuenta? Ah, porque el sexo es tan bonito que te ciega. Ya nada más me interesa esto, esto funciona, lo demás. Y última, cuidado. Cuidado con los eslogans de moda. ¿Qué es un eslogan de moda? Ahí te va uno. ¡Vive tu vida! Sí, pero ¿qué significa vive tu vida? Para mí, vive tu vida significa estudia, trabaja, enamórate, cásate, ten hijos, sé feliz, baila, ama a Dios, ama a los demás, haz apostolados, diviértete, viaja, vive la vida. Pero también vive la vida, ¿sabes qué significa para algunos? Chupa, acuéstate, drógate, prueba, diviértete, no estudies, no trabajes, sácale dinero a tus papás, vive tu vida. Ten sexo con quien puedas, ahora que se puede, ya después un día te casarás, vive la vida. Vaya eslogan. Segundo eslogan, hace como 15 años iba yo en Guadalajara en mi coche y me encuentro un espectacular de estos inmensos que decía: condones Trojans, no salgas sin ellos. Yo hasta dije, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No salgas sin condones. El otro día me invita a cenar un amigo, hace 10 años, 37 años. Llega la niña con la cuenta, mi amigo abre la cartera y cuando la abre, cae un condón en la mesa del restaurante. Yo nada más lo veo, le hago así. Me dice, ¿qué haces? Le digo, ¿no te da vergüenza traer un condón en la cartera? ¿No te va a dar vergüenza recogerlo? Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. Una señorita enfrente de mí viendo la cuenta, el condón, la cuenta, el condón, la cuenta, el condón. Mi amigo por debajo del mantel con la pierna jalando el condón así. Yo viendo la señorita, la cuenta, el condón, la pierna, la señorita, el condón, la pierna. La señorita pensando, ¿qué hacen aquí este tipo? Un condón y un cura. Cuarenta segundos dramáticos, patéticos. No sabía dónde meterme. Le digo, ¿me puedes decir qué haces con un condón en tu cartera? Respuesta magistral: por si salta una liebre, por si se me avienta la exnovia, por si me encuentro a una amiga, por si hay un momento de soledad y me encuentro con alguien qué horror lo que hemos hecho con algo que Dios hizo maravilloso, el amor humano. Pues bueno, último eslogan, el peor de todos. Fíjate qué sencillo. Todos lo hacen. Este eslogan fue creado para los jóvenes y te lo meten aquí y aquí, y además es peligrosísimo porque se aplica a todos los campos. Todos tienen sexo, todos han probado la droga, todos fuman, hoy no hay niña virgen, todos los hombres casados son adúlteros, todas las mujeres son resbalosas, todos los políticos son corruptos, todos, no se escapa ni uno, todos los maestros son sobornables, se acabó la gente buena, todos los empresarios son ladrones, todos, todos los trabajadores son unos holgazanes, todos. Ya no hay gente buena, honesta, no hay nada. Mentirota. Son muchísimo más la gente que hace bien que los que hacen el mal. Solamente que los que hacen el mal hacen un ruido tremendo. Un ruido tremendo. Pero los que hacen el bien son es una cantidad inmensa de gente que quiere vivir bien su familia, su amor, etc. Pero a ti te meten en la cabeza todos lo hacen, hasta el punto que dices: si yo no lo he hecho, soy el único idiota del planeta. ¿Tú no lo has hecho? No, no me lo puedo creer. ¿Nunca te has acostado con nadie? ¿Nunca has probado la droga? Me estás engañando. Todos lo hemos hecho. El otro día me dijo una chica de 20 años: padre, me invitaron a Acapulco tres amigas y les dije: encantada, vámonos. ¿Quiénes vamos? Pues nosotras cuatro, y vienen Enrique, Ernesto, Jorge y Luis. Y dice ella: ¿y tus papás? No, no, mis papás no vienen, me prestan el departamento. ¿Cómo? ¿Vamos a estar los ocho solos? ¿Sí? Oye, pero eso va a estar medio peligroso, ¿no? No, no, si de eso se trata. Ah, no, estás loca, yo así no voy. Le dicen las tres niñas a esta niña: no nos digas que eres virgen. Respuesta de esta mujer: miren, lo que ustedes hacen, si quiero, yo mañana puedo hacerlo. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Y me las dejó calladitas a las tres. Jóvenes, niñas, perder la virginidad es la cosa más sencilla que hay en el mundo. Solo se necesita una azotea, un tinaco, un perro ladrando enfrente y cuatro calcetines colgados en el tendedero. Y ya hiciste la experiencia de tu vida. Hombre, no. ¿Sabes cuál es la experiencia de tu vida? Entregarte una vez para siempre a una persona que amas. Experiencia, darte a respetar y respetar. Experiencia, no jugar con el corazón de nadie. Te amo, te necesito, etcétera, etcétera. Experiencia, prepararte de tal manera que un día puedas ofrecerle a un hombre, a una mujer, toda una situación para vivir enamorados toda la vida. Tengo un trabajo, tengo unos estudios, tengo un carácter, tengo una formación, tengo una familia. ¡Qué maravilla! Ah, pues mira, conclusión. En toda la charla no te he hablado de Dios. He tratado de hablarte a la razón, a la cabeza. Qué fácil para mí decir: no fumes, no tomes, deja la pornografía, no te burles de nadie, no te le declares a esta niña, a este niño para llevártelo a la cama. Sí, qué fácil es para mí decirlo, pero ¿cómo se hace en el fondo? Sin la gracia de Dios, sin vida de oración, sin confesarse por lo menos una vez al mes o lo que tú necesites, no se puede. Si te abandonas a tus pasiones o piensas que yo puedo porque soy un tipazo, no vas a poder. El mundo está complicadísimo, complicadísimo. Enciendes la tele y salen cosas. Te metes a internet, salen cosas. Vas a una fiesta, te ofrecen droga. Te metes con una niña, un niño que acabas de conocer, que parece muy bueno, y cuando te das cuenta inmediatamente hay intenciones. ¿Cómo se hace para escaparse de estas cinco cosas que les dije? Hay que tener una vida espiritual, hay que ser amigos de Dios, amigos de Jesús, hay que confesarse, hay que recurrir a la gracia, hay que recurrir a la oración. Señor, no me dejes caer, Señor, protégeme. No te estoy hablando de que tienes que vivir de rodillas, ¿eh? Dedícale a Dios todos los días 5 minutos. Un día le podrás dedicar más. no faltes a tu misa de todos los domingos. Jesús es el primer interesado en que tú seas una persona buena. Comulga y dile a nuestro Señor: no me permitas burlarme de nadie, no me permitas echar a perder la única vida que tengo, no me permitas jugar conmigo ni con los demás. Ayúdame, Señor. No faltes a tu misa del domingo y dedícale a Dios todos los días 5 minutos. 5 minutos cuando te levantas, cuando te vas a acostar, cuando vas en el coche. Reza 3 Aves Marías. ¿Te gusta la coronilla de la misericordia? Que a mí me encanta. Reza la coronilla, hazle como quieras, pero vive con Dios en tu corazón. Y mira, ¿qué pasa si alguno, alguna que me está oyendo dice: qué desastre, todo lo que usted dice, padre, yo ya lo hice, yo ya fumo, ya probé la droga, yo ya me acosté, yo ya desobedezco a mis papás, yo ya me dejé, ya me salí de los estudios? Mira, te cuento algo que a mí me pasó un día que espero que te ayude. Enciendo la tele y me sale un reportaje de National Geographic sobre las arañas. ¡Qué animal tan horrible! Y cuando lo ves ampliado en la cámara, ¡qué espanto! ¿Has visto la cabeza de una araña? ¡Qué horror! ¿Qué dicen estos? Pero el programa estuvo maravilloso. ¿Sabes lo que dicen los científicos? Hay 300 o más especies de arañas, todas diferentes, todas. Unas son negras, verdes, amarillas, café, grande, chiquita, pata peluda, pata pelona. Unas brincan, otras pican, otras son inofensivas, unas muerden, unas son venenosas. Sí, todas son diferentes, pero todas son iguales en una cosa. Todas las arañas del mundo llegan a un cierto lugar y empiezan a pegar sus hilos. Cuando terminan, tejen todo el interior, ahí está la telaraña. ¿Qué pasa si se rompe un hilo? La araña va y lo pega otra vez, o lo deja roto, lo que le diga su instinto. ¿Qué pasa si se rompe el hilo fundamental? ¿Cuál es? Lo sabe la araña. El hilo que tensa la telaraña. Si se rompe ese hilo, todas las arañas del mundo abandonan su telaraña. Su instinto les dice: esta telaraña perdió su tensión, ya no sirve. Abandonan la telaraña y se van. Por eso te puedes encontrar telarañas todas rotas y ahí sigue la araña. Te puedes encontrar telarañas perfectas y ya no está la araña. ¿Por qué? Porque esa telaraña perdió su consistencia. Ah, pues, ¿qué te quiero decir? Ese día yo aprendí que hombres, mujeres y arañas, en esto nos parecemos. Nuestra vida depende de un hilo: nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Mientras no te separes de Dios, todo en tu vida se puede rehacer. Sepárate de Dios, tu vida ha perdido su consistencia. Estás ahí abandonado a pasiones, sentimientos, deseos. Mira, he visto gente salir de la droga, del alcohol, de la pornografía. He visto adúlteros pedir perdón y no volverlo a hacer. He visto matrimonios volverse a unir. He visto el milagro maravilloso de la reconciliación, del pedir perdón y el del perdonar. He visto gente volver a su casa. He visto hermanos pedirse perdón y volver y respetarse. He visto también cosas horribles: no perdonar una ofensa, no perdonarte, separar una familia porque esto tú a mí no me lo haces. ¿De qué depende? De que estemos unidos o no con Dios nuestro Señor. Jóvenes, si ya probaron o ya hicieron todo o algo de lo que dije, no te preocupes. Este es el primer día de tu nueva vida. Hoy es el primer día de tu nueva vida. No quiere decir que no hayas hecho el mal, por supuesto que lo hiciste, pero Dios es infinitamente misericordioso. Hoy Dios te está diciendo: borrón y cuenta nueva, deja esa mala amistad, deja ese noviazgo que no te lleva a ninguna parte, deja esas intenciones y pretensiones que tienes. Quítate este programa que metiste a tu internet o a tu computadora o a lo que sea y ponte a hacer las cosas bien. Acércate a mí, vente al apostolado, acércate a la parroquia. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Bueno, pues como ven, no he venido a decirles qué es pecado y qué no es pecado. He venido a hablarles de un tema más amplio, que es tu felicidad. Escápate de esas cinco cositas, es decir, haz lo contrario. Di la verdad, no vivas de apariencias, espérate a la hora del amor, etcétera, etcétera, y vas a ver que puedes perfectamente alcanzar esa felicidad con la que ahora estás soñando. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este programa especial haya sido de mucho provecho para ustedes, especialmente los jóvenes. Y continúe con nosotros y con la programación de Maria Visión.